Juste avant, c'était 36. Les prolos font la grève. El alma desata y saca neca la rima con esta palma. No se estanca, es una estanca sin placa con la verdad. Si va de frente, lo siente, esta mente es creatividad. La actividad es lo que tú ves y ya sabes. Los graves rompen los del tope porque está en clave. Son mis planes sin ave, otra volar que suena más real y está equipada, nunca camina sola. No quisiera ser distinto, mis títulos matan la hoja. Si loja se afloja, pare y escoja. Si me llama a la calle, será para que prepare. Dispare junto a mis pares, porque en mares yo solo estaré. Así aprendí que vivir siempre será difícil. Que lo fácil no se valora o sin mí. Si se libera la pena, la calle escucha. Te pone atención sin condición y te apoyas si luchas. Carreteras llenas, esperas que si más no avanzas. La esperanza se traza, te pasa la cuenta y se lanza. Seré esta música la que en el asfalto me acompañe. Y si me pierdo, perdón, estas vías no me extrañe. Hacia la vida, la calle me mira. Me voy con ella, es mi alternativa. Solo me lleva una fe serena. Esté donde esté, yo sé que me espera. Hacia la vida, la calle me mira. Me voy con ella, es mi alternativa. Solo me lleva una fe serena. Esté donde esté, yo sé que me espera. Calles, amor y guerra. Calles.